Calú trae el trago del verano. Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. El pete. Me comentaron que esa chica hace una... No te calientes, disfrútalo. Ese pete me mató.